estamos hablando de cinco chicos menores de edad que andaban en un auto y se iban a tomar una cerveza a Nueva Córdoba. Y ante el control policial, con la inmadurez y la imprudencia típica de la edad, detienen el auto cuando van a ser controlados, acelera y se va. Y eso fue motivo suficiente para que estos policías le dispararan sin ningún tipo de legalidad, ¿no? En la realización de los disparos. Lo que sí se puede precisar hasta el momento es que se descarta cualquier tipo de acción delictiva por parte de los chicos. Se descarta totalmente esa posibilidad, gracias a la tarea desplegada por el fiscal, ¿no?